Épale, ¿y en qué andas? Truequeando ando. Truequeando ando. Truequeando ando. Truequeando ando. Truequeando ando. Truequeando ando. ¿Y eso? Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Truequeando ando, los martes a las 3 de la tarde por la 93.9 FM. Ecos. Donde vuelan las buenas vibras del sistema de trueque merideño.